Esto es RAI. Radio Andalucía Información. Ya es a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo de jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información, madrugada de domingo a lunes, lunes ya, lunes, el día de la luna, la noche de la luna. Bueno, siempre digo lo mismo, pero es verdad, la luna está menguando, pero todavía es una hermosa luna. Si no la ves, yo te la cuento. Es una luna que está disminuyendo, está menguando, está preciosa si la ves. Si no la ves, la intuyes, que también es una forma maravillosa de sentir la luna, intuirla. Como podéis imaginar, estamos en la calle de la Inopia por el ruido, por el ambiente. Me he venido esta noche a la calle de la Inopia, donde muchos lunes, desde hace un buen montón de años, el próximo mes de febrero cumplimos un montón de años. Ya he perdido la cuenta, pero bueno, veintitantos años, muchos años juntos todas las noches y muchos lunes, muchas madrugadas, de domingo a lunes estábamos aquí, estuvimos aquí, estamos aquí, estaremos aquí. Así que esta noche en la calle de la Inopia, sintiendo música justo en la barriga, el contrabajo en la barriga, las voces suaves, los instrumentos, las baladas, las tonadas, el swing, lo que sea. Pero sentirlo muy próximo, sentirlo muy cerca, que es un verdadero gusto y placer cuando la música se siente tan cerca. Así que si estás apretada o estás apretado, aflójatelo todo. Es un buen sistema. Aflójatelo todo, ponte cómoda, ponte cómodo, ponte muy cómodo y disponte a disfrutar con un concierto precioso, con una mujer preciosa y con unos músicos también magníficos. Ella es amiga del Boulevard del Jazz desde hace, pues, no tantos años como tiene el Boulevard, pero sí hace ya bastantes años. Ella estuvo una noche con nosotros y nos dejó un bellísimo mensaje, un precioso mensaje. Pero después, cuando sintamos su música, sentiremos su voz y su saludo. Ahora es el momento de conectar con el escenario del pequeño Café Bohemians, donde estamos esta noche, para disfrutar con un grupo y para disfrutar sobre todo de una voz, de la preciosa voz de Stacey Kent. it's time to rise and shine. Just take a look who's mine. See who's in love with me. Gentle wind, his smile will make your day. He'll take your breath away. And he's in love with me. Weeping willow, you can dry. tanto, obrigada. Stacey Kent, escuchas Boulevard of Jazz. Thank you. Is that okay? Okay. You want another one? Yeah, no. It's okay? Thank you. Okay. Great. Thank you so much. Thank you for Muchas your gracias. Beautiful music. It was fun. Thank you. It was great. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información con Javier Domínguez. Thank you. someone tells you the samba is merely a beat, or it's a song that you hear for a dance in the street, don't even bother to listen if they say it's so. I tell you right now that the answer is no. If someone tells you the samba was born in the hills, then it came down just to give you a couple of thrills. Don't even bother to listen to people who guess. If they say it's love, then the answer is yes. My heart was empty, now it's filled with music, the kind of music. Between land and sea. Wonderful day.

pressa, sempre tão sou. Eu também sou tão sou. Que a vontade de ser vem pra mim. O que vai se fazer desse amor? O amor que eu sou meu, que sofreu, que cresceu e que então se tornou na paixão. Paixão eu lhe dou a você, nem notou que eu fiquei, que eu chorei, que eu sofri. Batucara, nenhum branco ficou. A batucara, nenhum branco ficou. Batucara, nenhum branco ficou. A batucara, nenhum branco ficou. Take you long till you're lost in the song, and it's Batucada is on. Batucada, come on. Watch the dance and the dawn. Fall in the sea. Batucada, batucada, nenhum prefico. Batucada, batucada, nenhum prefico. Batucada, batucada, nenhum prefico. Batucada, batucada, nenhum prefico. Batucada surgiu, nenhum branco ficou. Que ser branco é ter cor. E povo amor, canto amor, que é mais branco que o sorriso de um negro que nasceu só sem cor, cheio de amor. E vai vivendo, vendo a vida terminar, chorando tanto, porque nunca pôde amar. Mas a vida se vai. E é preciso sambar, fazer samba é viver, é não morrer. A batucada, a batucada, nenhum branco ficou. A batucada, a batucada, nenhum branco ficou. A batucada, a batucada, nenhum branco ficou. A batucada, a batucada, nenhum branco ficou. Je ne sais pas encore ce qu'il faut dire pour vous apprivoiser. Je ne sais pas encore ce qu'il faut taire pour ne pas vous blesser. Je ne sais pas encore ce qu'il faut rire pour vous distraire un peu. Sur la terrasse de ce bistrot, il pleut. Laissez-moi passer, passer le temps. Je ne sais pas encore ce qu'il faut sourire pour que vous y croyez. Je ne sais pas encore ce qu'il faut jouer pour vous improviser. Je ne sais pas encore par quelle audace je vous ferai une place sur la terrasse de ce bistrot. Il pleut. C'est tout que je sais. Et ça me plaît. Moi je compte les gouttes d'étoiles qui tombent dans ma tasse de café. Ces gouttes de pluie, ce goût d'ennui qui m'invite à rêver. Je crève d'envie de m'évader seul avec lui, sans faire de bruit, pas vu, pas pris, seul dans sa nuit. Seul dans sa nuit. Moi je compte les gouttes d'étoiles qui dansent dans ma tasse de café. Grain grain de beauté, grain de folie, envie de m'envoler, de me sauver très loin d'ici, seul avec lui. Dans quelle paix et dans quelle vie est-il parti? Dans quelle paix et dans quelle vie est-il parti? Jamais où vont les mots qu'on l'on garde pour soi. Je ne saurai jamais où vont les pleurs quand ils ne coulent pas. Je ne saurai jamais pourquoi son train est parti avant l'heure. Sur la terrasse de ce bistrot il pleut, et ça me plaît. S'il faisait beau, ce serait trop. Moi je compte les gouttes d'étoiles qui tombent dans ma tasse de café. Ces gouttes de pluie, ce doux ennui qui m'invite à rêver. Je crève d'envie de m'évader seule avec lui, sans faire de bruit, pas vu, pas pris, seule dans sa nuit, seule dans sa nuit. Bonjour, je suis David Mendelien et j'adore écouter Boulevard du Jazz. Hola, soy Stacy Kent. Escuchas Boulevard of Jazz. Thank you. Is that okay? Okay. You want another one? Yeah, no. It's okay? Thank you. Okay. Great. Thank you so much. Thank you for Muchas your gracias. Beautiful music. It was fun. Thank you. It was great. Excusez-moi, je ne parlais pas pour ne pas déranger. Could just make your heart understand the way I feel when I'm holding your hand. My world is safe and it's worth living for. With you, I learned to treasure each moment of time. You even taught me how high love can climb. The very thought of your kiss, and I soar. Bursting to say even more. You are my

Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Papa said, you heard what Papa said, you better say goodnight. You better shut the light. Papa told you no, you can't go out tonight. But Papa didn't know, Maria you had a date and couldn't let him wait. So in a little while, she waited till the lights were low. She went out the window to her bow. And so, there's a lot of hugging then, a lot of kissing then, a lot of hugging then, a lot of kissing then, a lot of happy talk, a lot of moving above, a very little time. A very little time to make a lot of love, to make a lot of love, which is a normal thing, to make a lot of love. For it was summertime when all the crickets sing, and in the summertime when anyone's in love, the crickets sing a happy song. But they didn't do the repertoire for long. Suddenly the papa came, and then the mama came, and then the sister came, and then the brother came, and then the uncle came, and then the cousin came, and even dozen came. It was a dirty shame, because the papa came, and then the mama came, and then the sister came, and then the brother came, and then the cousin came, and even dozen came, and I can tell you this. She told me how lucky for me to look at delicious you and know that it's all for me. Hola, soy Stacy Kent. Escuchas Boulevard of Jazz. Thank you. Is that okay? Okay. You want another one? Yeah, no. It's okay? Thank you. Okay. Great. Thank you so much. Thank you for Muchas your gracias. Beautiful music. It was fun. Thank you. It was great. Bye. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. La noche va discurriendo entre canciones y canciones y presencias. Stacy Kent, un precioso trabajo con Marcos Valle, con muy buenos músicos y con esa voz tan, tan elegante y tan, tan sutil que tiene, haciendo preciosos temas. Estás en el Boulevard del Jazz en RAI, Radio Andalucía Información, madrugada de domingo a lunes, lunes ya. Estamos en la calle de la Inopia, que es la calle donde están los clubes, y estás en el pequeño Café Bohemians, que es uno de los 5 clubes que hay en la calle de la Inopia, sintiendo música en directo, música en los instantes, música de la que suena ahí arriba, justo en el escenario. Y ya está preparado prácticamente el siguiente grupo para seguir disfrutando del jazz en la calle, del jazz en directo, del jazz en la calle de la Inopia. Son muchos años en la calle de la Inopia, en los clubes. El primero que se inauguró fue, ¿te acuerdas? El St. Michael's, el viejo St. Michael's. Ese fue el primero de los clubes, después el pequeño Café Bohemias y así hasta los 5 que hay. Ya no se ha vuelto desde hace bastantes años a abrir ninguno más. Ellos se reparten la programación en función de los meses y las temporadas. Ahora está la cosa, pues ya sabes, como en todas partes, más difícil, con más distante, más fría. Pues como en todas partes, como está todo este tinglao. Pero bueno, cuando se organiza, vienen. Y estamos un montón de amigos y nos encontramos alrededor del jazz, los amigos, las amigas, el tintineo de copas, el rumor de besos, como dice el viejo bolero, tintineo de copas, rumor de besos. Y ya están ahí. Todo esto era para anunciarte que viene una formación extraordinaria con un amigo también del Boulevard del Jazz, un gran amigo del Boulevard del Jazz, uno de los grandes, grandes, uno de los gigantes del contrabajo, entre otros, no es otro, sino el fantástico Ron Carter. this is Russell Malone, and when I'm in Malaga, I hang out on the Boulevard of Jazz. Hi, this is Ron Carter, enjoying a wonderful day here. I hope you, as I do, listen to the Boulevard of Jazz as often as possible. Have a good day, and please, please, keep swinging. Es un trío muy original, el integrado por el maestro del contrabajo Ron Carter, que nos acaba de saludar a todos, que está ahí en el escenario. Se le acaba de ir una cuerda y aprovecho para... Y además ha sido muy, muy oportuno por aquello de las horarias de la una y media. Después al piano está el extraordinario Morgan Miller y en la guitarra está Russell Malone, que también nos ha saludado a todos. Y este trío tan... esta forma tan peculiar... ya está el maestro Ron Carter, ya ha resuelto el tema, está ahí probando y ya están las horas. Y oportuno, ha sido muy oportuno, a pesar de ser un concierto en directo en la calle de la Inopia. Bueno, pues sorpresas te da la noche, te da sorpresas en el Boulevard del Jazz. Esto es el Boulevard del Jazz, esto es RAI, esto es Radio Andalucía Información. Y estamos con tres músicos extraordinarios sintiendo un jazz espléndido. Thank you.

Hi, this is Ron Carter, enjoying a wonderful day here. I hope you, as I do, listen to the Boulevard of Jazz as often as possible. Have a good day, and please, please keep swinging. Hi, this is Russell Malone, and when I'm in Malaga, I hang out on the Boulevard of Jazz. Ese diálogo entre Ron y Russell Malone y Ron Carter, recordando el espíritu de Brasil. Ha sido un placer, una madrugada más, estar juntos en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, Radio Andalucía Información. Te acompañó como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez. En la edición, tu amigo Fran Hernández, que te deseamos que pases una muy buena noche, que tengas un buen día, que tengas una muy feliz semana. Y el próximo sábado por la noche, cuando ya sea domingo, en esa frontera maravillosa de las horas, en la que ni es sábado ni es domingo, es justo la medianoche, y estamos round about midnight, estamos alrededor de la medianoche. Si quieres, nos encontramos otra vez aquí con otras propuestas, con otras historias, con otras músicas y siempre con los mejores deseos. Que pases una muy feliz semana, muy buenas noches y muchas gracias por tu compañía. Thank you.